Hoy sí que vengo con mucha ilusión a contaros esta receta porque me he dado cuenta de que en las casas normalmente los huevos no se hacen así. Vamos a preparar unos huevos a la plancha rápidos para un montón de gente. Yo tengo una sartén que la verdad es muy buena, es para cocina de inducción, tiene la base muy gruesa, os voy a dejar el enlace en la entrada para que veáis cuál es porque estoy encantada con ella. Pero gracias a esta sartén me he dado cuenta de que puedo preparar todos los huevos a la plancha que vamos a comer en esa comida para toda la familia juntos sin tener que ir haciéndolos de dos en dos. O sea que es facilísimo. Os voy a decir cómo lo hago. Cogemos los huevos que vamos a preparar. Yo normalmente cojo 10 o 12, dependiendo. Después lo que hago es echarlos primero todos en un plato, los abro y los pongo en un plato. Eso es recomendable por si alguno de ellos está mal, que no se te estropee todo lo que estás mezclando. Pero también es bueno para no manchar tanto la cocina, porque normalmente cuando abres un huevo te gotea por un lado y si cae en la cocina que está caliente, pues queda ahí pegoteado. Entonces los echo todos en un plato. Pongo en la sartén el aceite, que no pongo mucho, solo que quede untada la sartén para que no se peguen, aunque yo os digo que esta sartén es tan buena que no se me quedan pegados. Y después coges sal si quieres echarle sal a los huevos. Yo no se la he hecho hasta que la sal la echan ellos en la mesa, porque yo no tomo sal porque ahora mismo estoy teniendo un problema de tensión alta, entonces me gustan igual. Vale, pues lo único que tienes que hacer es echarlos todos juntos, al principio le pones fuego a tope. El aceite que echas, pues te voy a dar una aproximación, pueden ser 2 cucharadas. Y lo pones al máximo. Una vez que está caliente el aceite es cuando echas los huevos, echas todos juntos. Y entonces cuando empieza, ya se ha sellado como el huevo por abajo, es cuando bajas un poquito el fuego para que se vayan haciendo también por arriba. Y cuando estén, yo los saco todos juntos a un plato y los voy cortando por porciones para repartir para toda la familia. Como ves, es mucho más fácil hacerlos así todos juntos que ir poco a poco, vas a perder mucho menos tiempo. De acompañamiento para los huevos, normalmente yo les hago un arroz en blanco, que me lleva 15 minutos y también te dejo un enlace para que veas la receta de cómo hago el arroz en blanco. El huevo normalmente yo lo acompaño con ensalada, porque ya sabéis que si quieres hacer una dieta baja en hidratos de carbono, es mejor que no comas ni pasta, ni arroz, ni patatas. Entonces, yo tomo ensalada. ¿Que la ensalada tiene hidratos de carbono? Claro que sí. La ensalada tiene los hidratos de carbono de la verdura, pero que van acompañados con fibra, por lo cual, lo que tenemos que evitar en una dieta baja en hidratos de carbono es no solo que sean hidratos de carbono, que algunos hidratos de carbono son buenos y puedes comerlos, aunque no debes pasarte. Lo que debes de evitar fundamentalmente son los hidratos de carbono simples, es decir, aquellos hidratos de carbono que no van acompañados con fibra. En cuanto a hidratos de carbono complejos que tampoco deberías tomar, pues a lo mejor yo hay verduras que no tomo mucho porque tienen un elevado contenido en hidratos de carbono, aunque sean complejos. Por ejemplo, yo no suelo tomar calabaza, no suelo tomar tampoco zanahorias, porque son comidas que tienen eso, un elevado índice glucémico con muchos hidratos de carbono, y prefiero tomar verduras frescas y de hoja verde, que me llenan. Hago unas ensaladas riquísimas y los hidratos de carbono que tienen no son muchos comparado, o sea, en una ensalada no tomo tantos hidratos de carbono como, por ejemplo, si me como un plátano. Pues esta es la recomendación de hoy, queridos escuchantes.